Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, este programa está dedicado al próximo concierto que hay este domingo, el día 21, si no me equivoco, en el cual vamos a escuchar música clásica interpretada por el Ensemble 470. Y bueno, como no me pude traer a todo el Ensemble 470 aquí, que es materialmente imposible, lo que hice fue, cuando estaban esto ensayando lo que es el programa de este concierto, especialmente en aquel momento estaban con Shostakovich, porque el concierto es un homenaje a Shostakovich, pues voy a poner una grabación que hice sobre la marcha, que espero que os guste a todos, y bueno, y entender que el ambiente es muy jocoso, muy alegre, que yo creo que pega mucho con lo que son ese ambiente navideño, ¿no? Os lo voy a poner ahora mismo y a ver qué os parece, ¿eh? Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Hoy vamos a hacer un programa muy especial, ya que estamos en casa de David Roldán, que están todos los músicos ensayando, y hoy tengo aquí a lo mío, pues uno de los músicos, de los primeros que empezamos a entrevistar en radio, a Jesús Camacho. Muy buenas, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Muy bien. Pues nada, pero como voy diciendo, ¿qué es la obra que estás ensayando? Estamos haciendo distintas obras de Shostakovich. ¿Y esto es para el aniversario? ¿Cuándo tenéis el concierto? El 20 y el 21. El 20 y 21. Y una pregunta, ¿tú cómo vas? Porque desde que te entrevistamos hace 5 años. Bien, bien. ¿Qué estás estudiando ahora? Nada, conservatorio, el superior, estoy acabando, me queda este año nada más. ¿Y cuál es tu idea? ¿Qué quieres hacer? Pues ahora mismo estoy un poco tocando todo lo que puedo y poco más. Y poco más, ¿no? Poco. Pero tu idea más, es integrarte en orquesta. Sí. Clases. No, dar clases no. O sea, tu idea es entrar en una orquesta. Y después tener una vida, me figuro yo, como solista, como haciendo un poco. Un poco de todo, ¿no? Sí, lo conozco. Vale, muy bien. Pues como te has dicho, ¿qué tal? ¿Qué tal aquí ensayando bien, con bien, bien, muy con otros vejestorios? Bien. A Rubén ya lo conocía de la OFIL y a. Bueno, la gente de la OSPA también, había estado un par de veces con ellos, entonces bien, muy bien. Muy bien, pues claro, tu instrumento, que no lo hemos acabado de decir, pero bueno, los que son viejos veteranos, es violino que tocabas, sí. Tú. Más que estuviste en el 50, era el 50 aniversario de los programas, sí. De... ¿Hicimos, sí, dónde fue? En el... ¿Dónde lo hicimos? Ahí en las Torres. No, lo hicimos en el Ateneo, en el antiguo Ateneo, en el antiguo no. Instituto. Fue en el antiguo, sí, instituto, fue ahí, efectivamente. Ay, que le pegó bien a Paganini, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pues nada, pues ya te dejo y oye, muchas gracias, que él tiene prisa, se va a ir y ya voy a seguir entrevistando a toda la gente que hay aquí. Muchas gracias y cuando quieras pasas por la radio. Venga, hecho. Y te damos una entrevista, venga, muchas gracias. Vamos a seguir entrevistando a gente. A gente que hay por aquí. Vamos a ir con nuestro queridísimo Rubén Menéndez. Hola, ¿qué tal, amigos? Gran amigo de Radio Crash, ya lo sabe todo el mundo. Sí, oh. Y que estuvo con nosotros en los Cruces del Marqués hace dos. Un concierto maravilloso que fue todo un éxito. Y bueno, ¿qué te parece las obras que vais a tocar? Porque es el homenaje a Shostakovich, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Es homenaje a Shostakovich. Hay un montón de piezas, generalmente movimientos lentos de varias piezas, el quinteto, hay el tercer movimiento también del cuarteto. ¿De qué cuarteto era este? A ver, David, el sexto. Pero vais a tocar el quinteto, ¿no? De Shostakovich. El quinteto con piano y también el tercer movimiento de este cuarteto que decía, el número 6. Sí. Y también, si no me equivoco, el último movimiento de la sonata de viola. Pero entonces son todos movimientos lentos, muy así como tristes y muy cercanos, digamos, a la temática de la muerte, de hecho de su propia muerte. El movimiento de la sonata de viola, uh-huh, es lo último que compone el propio Shostakovich ya enfermo en el hospital. Yo vi un reportaje que era solamente sobre eso. Uh-huh. No me acuerdo quién me lo regaló, me dice que fue Blanca. que es tiene un cargo en la administración de la Estadia Filarmónica, y era precioso, porque además hasta sabía hasta grabaciones telefónicas y toda la historia. En el quinteto, en piano, ¿no iba a tocar David, el hijo de Marina? Sinceramente no lo sé. No lo sabías, ¿no? El que creo que va a tocar es David Roldán. Roldán, vale. ¿Le conoces a ese? No lo sé, lo ignoro. Es un chaval muy majo. Sí, un poco chalado, ¿no? Bueno, tiene sus días. Vamos a seguir con la grabación. Muchas gracias, Rubén. No. Ahora vamos a entrevistar aquí al amigo Pedro. El camarino. A Pedro, que está con nosotros. También otro, también viejo conocido de Crash Clásica. Bueno, Pedro, ¿cómo te has metido en este follón? A ver, dime. Bueno, pues lo clásico. Lo clásico, ¿no? Una llamadina de David y no puedes decir que no. Claro, que más que tú, esas liadas también las haces tú a todo el mundo, por sí, lo cual... Sí, por eso vale. No puedo decir que no. Bueno, la verdad que son unas obras maravillosas. ¿Qué día tenéis el concierto? El día 20 y el día 21. ¿Y en dónde? En la colegiata, el 21, y el 20 en el Evaristo. Eso, hay que decirlo para que nuestros oyentes lo sepan. Bueno, con Pedro voy a hablar poco, porque viene... Me está diciendo Marta que no quiere decir nada. Nuestra querida blinterista, ve para acá. Que vamos, esto es una cosa que no había hecho nunca. Pero estos aparatos venga, que dan muy buena calidad. Venga. A ver, ¿cómo te liaron esta vez? Como siempre. Como siempre, ¿no? Sí, como todas las veces, yo encantada. Pero más Pedro no dijo el horario, lo más importante. Dilo tú. El día 20 a las 12 de la mañana en el Museo Evaristo Valle. Y el 21 en la colegiata a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, perfecto. ¿Y qué te digo yo? Estas obras que vais a tocar es por el aniversario de Shostakovich, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, que si nacimiento o muerte, ¿cómo era? Muerte, ¿no? La muerte. Entonces voy a contar yo una anécdota que tengo de cuando yo era pequeño allá. Él murió en el año 75, ¿no? 75, pues estábamos todos... Como Franco. Como Pachu, ¿no? En una época. Reencarnación. Pero bueno, yo creo que el que va a pasar más a la historia va a ser Shostakovich que Pachu. Espero, eso, hombre, esperemos que... Estaba pensando en la rima de 75. Bueno, ya lo sabemos todos. Pues estaba yo en casa con toda mi familia. No me junto más con vosotros, tío. A ver, esto... Voy a contar la anécdota. Pues, ¿qué te digo yo? Que estábamos ahí todos... En casa comiendo, éramos siete, y soltó a mi padre: ha muerto Shostakovich. Y nadie le hizo ni pecas, vamos, y que al tiempo me di cuenta de quién era, ¿no? Pero el hombre lo decía como una cosa, como emocionado, porque era un admirador del compositor ruso. Bueno, ahora nos queda a David Roldán, que es el mafioso de todo esto. David, ¿cómo te ocurrió esta idea? Bueno, no se me ocurre a mí, qué decir. Bueno, ya, me refiero a cómo recuperarse, porque un poco al final, ¿no? Se va a hacer. Sí, un poquito, sí, hemos apurado un poco, un poco más y se nos pasa el año. Bueno, más se da la feliz coincidencia de que Shostakovich murió en 75, nos dejó a todos muy tristes, pero 10 años más tarde nació Radio Crash, entonces solo sufrimos 10 años en realidad, porque a partir de ahí, hace 40 años, es como sabes tú mejor que yo, pues es el... Se conmemora también que habéis hecho unas fiestas por ahí muy interesantes. Bueno, también. Es que la última fiesta va a ser esta. Pero si tú naciste en el 74. Yo soy 74. Yo todavía soy... Estamos muy tristes. Yo, ¿no? Soy yo soy contemporáneo de Shostakovich. Vaya. El único que contemporáneo soy yo. Radio, macho, bueno, pues después de estas divertidas grabaciones, que vais a escuchar todos, vamos a poner música a Shostakovich. Bueno, como querían, podían escuchar mis queridos oyentes, pues bueno, pues el ambiente es el que era, ¿no? El de después de un ensayo, todos relajados, tomando algo. Y bueno, pues este concierto, realmente son dos conciertos, porque es un maratón que vas a poder escuchar en la colegiata de San Juan Bautista, en el cual que se va a recordar pues varios aniversarios que hubo. El de Bizet, a ver, lo tengo por aquí, tengo que mirarlo bien, porque aparte de la muerte de Shostakovich en el año 1935, también había unas conmemoraciones bastante importantes de otros importantísimos autores. A ver, tengo, a ver si se me abre acá el esto para que os diga exactamente de qué. A ver, mío. A ver, esto por aquí, a ver si me abre. Dios mío, qué liada. No se me abre el... A ver. Pues bueno, pues voy ahora a recordaros a las personas que acabo de entrevistar. Porque claro, decía Pedro, decía Marta, pero no decía el apellido, ¿no? Pero el ensemble 470 está formada por violín Jesús Camacho, otro violín Pedro Ordieres, viola Rubén Menéndez y también va a tocar la viola el amigo Dai Roldán, y violonchelo Marta Martínez. Y también el piano lo va a tocar Dai Roldán. Eso después, para el primer concierto, que es a las 6:30, va a tocar arpa Nagore Pastor, y el piano lo toca David Roldán. Bueno, estoy aquí pegándome con me estoy pegando con esto para que os lea lo que es el cartel y a ver si logro hacerlo. Bueno, pues como iba diciendo, ahora lo que vamos a poder escuchar, os voy a poner, como decía yo al final de la entrevista que hice a pie de móvil, vamos a escuchar el quinteto en sol menor, opus 57, de Dmitri Dmitrovich Shostakovich, que escribió entre el 13 de julio y el 14 de septiembre del año 1940, una época muy dura. Estamos hablando de pues la represión que estaba haciendo Stalin, se notaba mucho en su música, y bueno, pues lo que es la sombra de la guerra que iba a llegar en breve, ¿no? Pues en este caso vamos a escuchar al cuarteto Brody, acompañado al piano de Stanislav Richter. Los violines son Likaev Koppelman y Andrei Abranikov. Después viola Dmitri Sevalian y cello Valentin Belinsky. Esto grabado en esta grabación del año 1978 en Moscú. Os lo voy a poner ya mismo. Son unos 35 minutos de una música realmente increíble. Voy a escucharlo. Thank you. verdad que es una auténtica maravilla de música. Una auténtica maravilla. Es increíble. Estaba aquí todo concentrado escuchándolo y bueno, que es increíble. Nunca lo escuché en directo. En el caso del próximo domingo, que vamos a poder pues escuchar parte de este quinteto, os voy a volver a decir, pues bueno, de qué va esto, ¿no? El concierto se llama Maratón de Aniversarios, lógicamente es 40 aniversario también de Radio Crash. Estamos metidos también en este efeméride tan importante para todos nosotros aquí en la radio. Y a las 6:30, en este maratón, pues va a ser la de Bizet, que nació en el año 1938, pero murió en el año 1875. Satie, que nació en el año 1866 y murió en el año 1925, como veis. Bueno, no voy a hacer lo de que antes decía el amigo Rubén. Ravel nació en el año 1875 y se nos fue en 1937. Nagore Pastor, arpa, piano, y David Roldán, viola y piano. Van a interpretar diferentes obras de estos grandísimos autores. Después, nuestro querido Shostakovich, es a las 8 de la tarde el concierto, que nació en 1906 y murió en el año 1975, o sea, hace 50 años, y Radio Crash hace 40. Aquí podemos poner Radio Crash 1985. Voy a repetir de nuevo pues la formación del Ensemble 470, que también está en Nagore Pastor, que antes os decía. Pedro Ordieres y Jesús Menéndez Camacho, violines. Rubén Menéndez, viola. Marta Martínez, violonchelo. Y Raúl Doldán, piano. Bueno, va a ser un concierto guapísimo el domingo 21 de diciembre en la colegiata de San Juan Bautista. Ya sabéis, adelante en lo que es la Plaza del Marqués, pues al lado del Palacio Regis, va a ser un concierto realmente maravilloso. Entonces, claro, yo pensando con qué podíamos terminar este concierto, yo creo que si hay una obra no conocida, sino que se oye habitualmente hasta en la calle, porque lo utilizan los músicos callejeros, es el vals número 2, ¿no?, de Shostakovich. Y además también suena en las bodas, suena en un montón de sitios, y yo creo que para terminar está muy bien que podamos escuchar esta obra, que es verdad que, bueno, es una auténtica maravilla también. La verdad que Shostakovich tiene una obra inmensa, ¿no? Tiene música de cámara, bandas sonoras, sinfonías, tiene absolutamente de todo, y bueno, y al parecer, entre las cosas que van a tocar, es la sonata para viola, que fue su última obra. Y no la van a tocar la entera, un poquitín, pero también es una obra realmente magnífica. Bueno, os dejo ya mismo con este vals número 2 de nuestro querido Shostakovich, que ya sabéis que nosotros aquí en Radio, en Crash Clásica, lo que suena al principio, lo que es nuestra presentación del programa, es una parte de la séptima sinfonía Leningrado de Shostakovich. En este caso vamos a escuchar pues una versión de Radio Moscú. Y además aparecer esta grabación que os voy a poner del año 1938, o sea que estaba vivo nuestro querido Dmitri Dmitrievich Shostakovich. Muy buenas noches.